La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón, esta noche en la que volvemos después de un pequeño apagón. Callejón del Hambre, comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Y sin embargo, la semana pasada hicimos un pequeño ayuno, porque el Callejón, ese tren que nos trae cada noche tantas cosas distintas y de tanta gente, la semana pasada no pasó por aquí. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Después de casi dos años de citas semanales, ineludibles, en las que siempre ha habido Callejón del Hambre, la semana pasada, por motivos personales, aquí el desastre del locutor este que os habla, no pudo hacer el programa. Pero aquí estamos de nuevo bajo la luz de esa luna llena que con su brillantez ilumina el apagón de la semana pasada. Pero los que no se van a poder recuperar con tanta facilidad de su apagón personal son los dueños del local Boguillas, del que ya os habréis enterado que ha sido cerrado por extraños acontecimientos, por llamarlos de alguna forma. Pero yo creo que lo mejor, casi lo mejor, va a ser dar la palabra a unos que saben mucho de jazz, pero mucho, y han escrito sobre este cierre tan extraño del Boguillas. Y para ello, ¿qué mejor que entrar, encaminar nuestros pasos hacia un club de jazz? Toma Jazz con el Boogie, octubre de 2008. Cualquier persona que haya asistido a un evento en vivo, sea un concierto, un partido de fútbol o una corrida de toros, sabe que entre los factores que conducen a una buena, mala o una malísima tarde, siempre hay un elemento imponderable, llámese los hados, las musas, el duende o el ambiente. El jazz no es distinto en este aspecto, y los mismos músicos, con la misma preparación, pueden dar conciertos muy diversos y sobre todo con muy diverso resultado. Por eso es tan importante asegurarse de que los ponderables rindan a un nivel óptimo y atar todo lo atable. Eso, precisamente, es lo que ha conseguido el Boogie durante los últimos tres años. Poner a los músicos en el centro de atención de algo que, aunque parezca de cajón, no ocurre siempre. Aparte de cuestiones evidentes, como el equipo, el piano, los amplificadores, o que se paga a los músicos, estos, actúen o no, reciben su trato de favor en la puerta y en la barra. Dick Anstad y su gente trabajan para que la música que se crea en su club sea lo mejor posible y saben qué han de hacer para ello. El pasado martes, la policía cerró el Boogie. El motivo, extraño y oscuro: una demanda judicial de la comunidad de vecinos y una decisión del Tribunal Superior de Madrid. Sobre el papel, la cuestión está en manos de la justicia, pero hay algo más. Hay un par de cuestiones. Una es el prejuicio que se está causando. Dejando a un lado las cuestiones emocionales, el personal del club se ha quedado sin trabajo. Los músicos, con actuaciones preparadas, se han quedado sin ellas. El Festival de Jazz de Madrid pasará de largo, aunque tenía programadas actuaciones allí. La segunda cuestión es de proporción. ¿Está todo lo antedicho justificado por el motivo de la demanda? Desde sus orígenes, el jazz ha sido una mezcla de arte y negocio. Es una música minoritaria. Los del jazz somos unos pocos en el contexto de toda sociedad. Y así, francamente, somos un poco absurdo y rayamos en lo obsesivo. Los músicos de jazz especialmente ofrecen un nivel de dedicación, de amor al arte, desproporcionado con cualquier respecto a cualquier con respuesta económica o de reconocimiento social. Siendo todo esto cierto, y a pesar de que su dudosa viabilidad comercial por sí mismo, el jazz también es una actividad que mueve dinero. El que regenta un club de jazz, aunque tenga un puntito de chaladura, además quiere que ganar algo, ¿no? Bregar con facturas, cuentas, nóminas. El bogey es un negocio particular que ha sido suspendido por una orden judicial y como tal, confiamos en que los procedimientos sigan su curso y lleguen donde hay que llegar. Es un escaparate excelente de una forma de expresión artística que, aunque minoritaria, enriquece a toda la sociedad y, sobre todo, es un grandísimo club de jazz. A día de hoy no se sabe cuándo ni dónde reabrirá el bogey, pero lo cierto es que abrirá sus puertas. Angstad y su equipo van a hacer lo posible a tal fin y, al menos de momento, los clubs de jazz no son ilegales. Por lo tanto, la instancia correspondiente debería explicar cuanto antes qué hay que hacer para reabrir el bogey. Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser escuchar algo que se grabó en el bogey magnífico de Twee Higgins. Hemos entrado en un club de jazz y prácticamente ahora no podemos salir. Route 66, Twee Higgins. Y si queréis disfrutar de cosas como esta, yo os aconsejo que dejéis de escuchar la radio inmediatamente. Ya sabéis, podéis escucharla siempre en elcallejondelhambre.blogspot.com. Ahí están todos los programas colgados. Y que os marchéis a escucharla directamente al Bogey Jazz. Sí, sí, el Boquillas, habéis escuchado bien. Ya sé que os he contado que está cerrado. Pero las actividades del Boquillas no paran. Precisamente esta noche, jueves 13 de noviembre, de 20:30 a 1 de la madrugada, es decir, todavía tenéis tiempo, apagar la radio, ya sabéis que podéis escuchar este programa por internet, e iros al San Juan Evangelista, al Colegio Mayor San Juan Evangelista, creo que no hace falta que os diga dónde está el Johnny, y allí podéis ver una jam sesión con Fractal, que es el grupo típico que hace jam session en el Boogie Jazz, con gente tan pequeñita, entre comillas, como Perico Sanbeat, Jorge Pardo, Bobby Martínez, Román Filiu, Natalia Calderón y todos los que se apunten esta noche y vayan por allí. Evidentemente, esta jam session está dedicada y hecha por el Boogie Jazz, reivindicándose a sí misma. Que sepáis que por la mañana ha habido una rueda de prensa de la que os informaremos la semana que viene. Pero ahora vamos a deciros un sitio donde sí que podéis dejar de ir. Esta noche podéis, por ejemplo, no ir a la sala Heineken. ¿Y por qué digo que podéis no ir a la sala Heineken? Pues es muy sencillo, porque actuar esta noche y mañana por la noche. Nuestros amigos de Alameda do Soulna, esa colección de locos fantásticos que hacen pues rocksteady, ska, reggae, calypso, lo que sea. Dispuestos a alegraros la noche, el día y lo que vaya por delante. Ya sabéis que su música es algo más que música. Números humorísticos, juegos con el público. Ahí puede pasar cualquier cosa, de verdad. En serio, puede pasar cualquier cosa. Yo desde luego no me lo voy a perder. Ya sabéis, Alameda do Soulna en la sala Heineken esta noche, que podéis no ir, porque podéis ir al Johnny a ver el concierto de Boogie Jazz, pero también podéis ir mañana por la noche, a las 9:15 de la tarde, puntualcitos, que lo pone bien claro, puntualitos a las 9:15 en la sala Heineken, Alameda do Soulna. Y con ellos nos vamos por la escalera de Caracol. Thank you. Pagarla con el del bar, montarla en el autobús, ser una persona con quien puedas hablar, ser una persona normal. Bueno, pues yo os aconsejo que no la paguéis con el del bar, que el pobre no tiene la culpa, y mucho menos si es de la Cerve. Ser una persona con quien puedas hablar, ser una persona normal. Porque ya veis que el plan que os estoy trazando este fin de semana es fantástico. Después de este concierto fantástico de Alameda Osouna en la Sala Heineken, podéis pasaros, por ejemplo, por la Cerve a la hora de la tapa y encontraros con una verdadera sorpresa, porque a esa hora en la Cerve va a haber una cata de vinos Finca Antigua, que no es ni mucho menos cualquier cosa. Y precisamente vamos a hablar con el enólogo de estas bodegas, de esta marca de vinos Finca Antigua, que nos va a contar pues muchas cosas sobre qué va a ocurrir el sábado a la hora de la tapa en la Cerve y sobre los vinos Finca Antigua. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte y a todos tus oyentes también. Muy bien, estamos hablando con Lauren, que es enólogo y que trabaja en la bodega. ¿Es la bodega Finca Antigua o son los vinos Finca Antigua? Bueno, la marca y la bodega es Finca Antigua. Finca Antigua. Por cierto, un nombre muy bonito. Sí, bueno, hace alusión a lo histórico que es esta finca. Es una finca enclavada entre las provincias de Cuenca y Toledo. Uh-huh. Y bueno, pues históricamente ha sido una finca dedicada al cultivo del viñedo y por la edad de las cepas que cultivamos, pues de ahí viene su nombre, Finca Antigua. Ajá. ¿Y estas cepas las habéis cultivado siempre vosotros habéis encontrado? Finca Antigua pertenece al grupo Familia Martínez Bujanda, uh-huh, que es un grupo bodeguero de muchísima tradición, fundado en el 1889. ¡Madre mía! Y que todavía está en la quinta generación en manos de los Martínez Bujanda. Uh-huh. Y bueno, pues es el último proyecto que desarrollaron fuera de La Rioja, que es donde es su origen. Ajá. Esta vez en tierras manchegas, pues para hacer un vino con la misma filosofía que el resto, una finca peculiar en una zona vitícola tradicional y con la idea de innovar, de crear nuevos vinos, siempre ligados a un viñedo propio y a un estilo muy concreto de finca. Qué curioso, ¿no? ¿Qué hacen unos riojanos buscando en La Mancha? Sí. Pues no, es una cosa que así de principio uno piensa, bueno, todo el mundo sabe lo que son los vinos de Rioja y las cosas que hay allí. Yo tengo familia en la zona cercana y, bueno, es algo asombroso, ¿no? En cada casa hay una bodega y en cada bodega hay cosecha familiar. Sí. Y hay cosas increíbles en esas bodegas, ¿no? Nuestra bodega en Rioja es Finca Valpiedra. Ajá. Que es una finca que se encuentra en un meandro del río Ebro, una finca muy peculiar, con un suelo muy, muy distinto al resto de la zona que nos rodea. Uh-huh. Y bueno, con esa misma filosofía y con la ganas de expandir el grupo, pues decidieron buscar fincas fuera de allí, encontraron esta finca, que era una finca histórica, como digo, que tiene viñedos ahora mismo de unos 25 o 30 años. Uh-huh. Y que, bueno, pues daba rienda suelta a variedades internacionales, a nuevos estilos de vino y a una nueva forma de entender el vino, que hoy en día ya es más común, pero que entonces era mucho más novedosa, que era el elaborar vinos exclusivamente de fincas. Ajá. De fincas con carácter y con estilo... Y con estilo muy propio, personal, ¿no? Bueno, a la gente que se acerca a la Cerve el sábado a la hora de la tapa, a las 12:30, a la 1 más o menos, ¿qué es lo que se van a encontrar allí? Bueno, pues allí van a poder probar, aparte de hablar con gente ligada a la bodega, con comerciales, uh-huh, pues van a poder probar nuevos vinos de Finca Antigua, como es por ejemplo el Petit Verdot, que está teniendo muchísimo éxito, ha sido subcampeón en el concurso nacional Nariz de Oro. Van a poder probar nuestro blanco, que es un blanco fantástico de la variedad Biura, con una crianza de 5 meses sobre Elías. Nuestro Syrah, que está considerado como uno de los mejores Syrah de España. El Merlot, en fin, pues toda la gama de vinos. Toda la gama de vinos lo van a poder probar ahí en la Cerve. Vale, y para los que no son especialmente entendidos, yo lo digo porque hay mucha gente que tiene como miedo, ¿no? O sea, va a un sitio donde hay una cata de vinos, le van a dar a probar y está como un poco asustado, diciendo, Dios mío, bueno, ¿no? Aquí viene la gente y dice, esto sabe, tiene olores de... Para esa gente, ¿qué le dirías? Bueno, yo creo que mucha culpa la tenemos los enólogos y los sommeliers de intentar ponerle palabras muy raras a los sentidos. Esto del vino es súper fácil, es súper divertido y cuanto más se prueba, cuanto más se interesa uno por este mundo, pues más te engancha, ¿no? Uh-huh. Pero se basa siempre en un criterio. Y el criterio del gusto es personal. Entonces, nadie tiene que tener miedo en probar y en decir, pues a mí no me gusta, o así a mí sí me gusta. Por muy bueno que sea este vino, a mí no me gusta. Exactamente, nunca hay que tener miedo, porque el gusto es muy personal. Y una camisa a mí me puede gustar, a otro no. Y nadie se extraña, ni nadie tiene el miedo de decir, pero a mí no pasa igual. Estarás conmigo en que es como muy difícil que alguien te presente un vino muy bueno, muy caro, y que digas, no, es que no me gusta. Bueno, la gente se queda como asustada y dice, es que este vino... No pasa nada, lo que pasa es que también hay una realidad. Sí. Y es que cuando uno está acostumbrado a probar un jamón bueno, pues le gusta, pero cuando prueba un ibérico muy bueno, pues le gusta más, ¿no? Sí. Normalmente los vinos buenos le gustan a casi todo el mundo. Ajá. ¿Eh? Y los vinos menos buenos, pues hay gente que le gusta y otros que no. Pero cuando un vino es un gran vino, yo invito a todo el mundo a que se acerque a la cerveza a probar los vinos de Finca Antigua, estoy convencido de que muchos de los que se acerquen van a encontrar una sorpresa en estos vinos. Bien, otra de las cosas que yo quería preguntarte, esto ya es incluso una curiosidad personal, porque bueno, he oído mucha literatura sobre todo este tema de si hay que decantar los vinos en un decantador durante no sé cuánto tiempo antes de realmente servirlos y todo esto. Yo quería saber tu opinión como enólogo de estas cosas que nos cuentan, porque claro, tú vas a un restaurante, pides un vino y te lo abren en el momento. Sí, bueno, la decantación tiene dos misiones fundamentales. Una es, por un lado, oxigenar el vino, si ha estado mucho tiempo embotellado. Hablamos de mucho tiempo, pues a partir de 3 años en botella, 4 años. Sí. Y otra es separar el líquido de los posibles sedimentos que durante ese periodo de permanencia en botella hayan podido desarrollar. Para que quede en el fondo, ¿no? Entonces, hay vinos que les hace falta la decantación y otros que no. Pero yo casi siempre, casi siempre, un vino, o sea, nunca se estropea un vino por decantarlo. Prácticamente no se tiene por qué estropear y le puede venir bien. O sea que si un vino no necesita decantar, si se decanta, no se estropea, no pasa nada. Vale. Y o sea que yo creo que es una buena práctica, ¿no? Pero que la misión fundamental es oxigenarlo y separar los pozos. Puede ser que ninguna de las dos cosas le haga falta y hagamos un trabajo innecesario, pero nunca perjudicará al vino. Muy bien. Estamos hablando de la hora de la tapa. En la hora de la tapa hay que comer algo con ese vino. Bueno, nuestra querida Bea, que es una experta en hacer tapas de todo tipo, seguro que nos va a hacer disfrutar mucho el sábado a mediodía con estos vinos. Pero, por ejemplo, con alguno de estos vinos que nos estabas comentando, ¿qué crees tú que debería comerse? Bueno, todos los vinos de Finca Antigua tienen un perfil y un hilo conductor que marca la propia finca, ¿no? Estamos a 900 metros de altitud, en una finca de monte de 1.000 hectáreas, de las cuales 420 son viñedo, y eso marca mucho el estilo de los vinos. Son vinos muy frescos, maridan muy bien con carnes, con comidas contundentes. Comidas contundentes, tapas contundentes, tapas calientes, pues con foie, con... Como por ejemplo los fantásticos garbanzos con alioli, que son receta espectacular y personal de la Cerve. Pues ese tipo de platos son especialmente indicados para los vinos de Finca Antigua, que yo los defino como vinos concentrados, con mucho color, con mucha estructura, pero a la vez elegantes, amables y agradables de beber. Bueno, hay una cosa que también tengo que decirte, que me encanta la literatura o el pseudolenguaje que utilizáis los enólogos. Sí, porque eso de que sí, un vino sea amable es una cosa que me suena como muy bonita, ¿no? La verdad, quiero decirte, me sale y no me doy cuenta. Claro, pero quiero decirte que hay pseudolenguajes terribles, ¿no? Como el de los médicos, el de los filósofos y tal, pero el de los enólogos es como muy bonito. Sí. ¿Sabes? Es un poco lo que el lenguaje taurino, ¿no? Sí. Cuando se describe el color de un tiene toro. Tiene incluso un punto poético. Sí, ¿sabes? Sí, tiene un punto poético, pero es que es difícil describir sensaciones que produce un vino. Pues es difícil a veces. Es complicado, es complicado. Incluso hay veces que me cuesta trabajo porque es expresar sentimientos y al final los tienes que comparar con algo, ¿no? Y los tienes que... Entonces, bueno, pues al final se crea un lenguaje que es muy bonito, que las sensaciones del vino pues pueden ser de amabilidad o de rusticidad o de agresividad, ¿no? De aspereza. Muy curioso, muy curioso. Me parece realmente interesante. Nosotros tenemos en el programa una sección que se llama Dale una oportunidad a la poesía. Y no sé si te atreverás o me gustaría que un día nos hicieras una grabación, si puede ser, o un escrito o algo, de lo que, por ejemplo, de un vino de Finca Antigua y le diéramos una oportunidad como poema. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, pues me parece muy interesante. ¿Qué te parece? El desafío. ¿Te parece bien el desafío? Sí, sí. Pues aquí queda lanzado. Bueno, pues con este desafío te vamos a despedir. Pues muchísimas Lauren, gracias. Un gustazo hablar contigo esta noche. Ya sabéis, los vinos de Finca Antigua en La Cerve, el sábado a mediodía, y seguimos este fin de semana que nos hemos planteado. Venga, Lauren, mucho gusto. Gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en La Cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La Cervecería, buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, pero con Z. ¿Pero qué dices, Cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. ¡Tú, Bartolo! ¡Deja ya de dar la murga, hombre! Pero aquí no era donde se comía de todo. Yo lo he oído. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Sí, sí, pero esto es una pastelería, macho. La calle del dulce y me estás espantando la clientela. ¡Aire, aire, vamos! Bueno, no se ponga usted así, hombre. No se ponga usted así. ¡Hala, hala! ¡Vete a buscar el callejón ese! Por cierto, ¿cómo tocan la flauta? Se está sonando y estás hablando conmigo. ¡Oye! ¡Oye, chaval! Hay que ver. Hay que ver. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Bienvenido al Callejón sin Salida. Que no, que este es el de la risa. Anda, quita esta música espantosa que voy a poner yo esto. A ver. De esta calle no podrás escapar. Anda, que no, si está ahí la puerta. Y tú ríete. No te voy a retener. ¿Retener tú? Lo único que puedo retener son líquidos. Porque serás tú mismo quien no quiera salir de aquí. Está abierto que he quedado en 20 minutos, así que... ¿Crees que estás preparado? ¿Preparado? Escucha atentamente esta historia que te voy a contar. Vamos ya con el tu historia. Sígueme. Anda que te siga tu prima. A este no hacele ni caso, que esto es el Callejón de la Risa, ¿vale? ¡Hala! ¡Hey, chavales! ¡Soy la Risa! Resulta que llegamos el otro día a una terraza de un bar en mi pueblo con el coche, mi mujer y yo. Aparco justo enfrente de las mesas y las sillas al lado de un pedazo Mercedes 600 Shell V12 con matrícula... NM, si no me equivoco. O sea que más o menos del 92. Bueno, a lo que vamos. Nos sentamos justo enfrente de los dos coches. Y creo que el dueño era un cincuentón que estaba tomando algo con su mujer a nuestro lado. En esto, que llegó un 206 Ultra Street Rayo Tuning, de un color inexplicable y todo reluciente. Y lo típico, con las ventanillas bajadas y la música de Máxima FM... a tope y pegando acelerones para que se oyeran sus maxi mega tubarras. Va el tío y aparca en doble fila, detrás en gran parte del Mercedes y del mío. Se bajan los dos pimpines con los pelos despeinados hacia arriba y engominados hasta el culo, se quedan mirando el Mercedes y mi coche y van a sentarse en la mesa de al lado con otros tres colegas que ya estaban en la terraza. A la que venían a sentarse, el hombre del Mercedes le dice educadamente al chico que le quite el coche, que va a salir. Pues el nen dice que sí, que ahora mismo, y entre risas con sus amigos comenta por lo bajini. Una mierda, que mucho coche, pero que le va a tocar esperar un ratito. Pues mientras él se regocija con sus amiguitos, los cuales también se partían el culo, el cincuentón, con el coche ya un rato encendido, toca el claxon y le dice que haga el favor de quitárselo. Y el niñato le dice... ¡Que te esperes, hombre! ¡Tanta prisa y tanta polla! Palabras textuales. Y el crío sigue bebiéndose su caña con los amigos de fondo partiéndose el culo. Aquí ahora viene lo bueno. El tío del Mercedes mete marcha atrás y acelera a tope con los 408 caballos que tiene el bicho. No me equivoco. Y le mete al 206 un estacazo del copón, empotrándole toda la puerta del copiloto para adentro, medio metro por lo menos. Yo y todos los de allí nos quedamos así como... menos el crío del 206, que se quedó blanco. En esto que se abalanzan sobre el viejo todos los chavales. Y claro, tres o cuatro tíos que estábamos allí fuimos a parar en los pies. El niñato del 206 le empieza a gritar al del Mercedes que si está loco, que si tal... Pero el cincuentón se baja tranquilamente, la mujer ni se menea, se queda sentadita y le suelta al chaval, al loro. Mira, hijo, para ser chulo en esta vida hay que tener cojones y dinero. Y ahora, saca los papeles y hacemos el parte. Y no te preocupes, que la culpa la he tenido yo. Pero tu coche se va a quedar un mesecito en el taller. Un poco más de lo que tú me has hecho esperar a mí. Impresionante, chavales. La gente hasta aplaudía. El niñato no sabía dónde meterse. Y creo que no va a olvidar esta frase en su puta vida. Bueno, fue para verlo ya. Casi le pido un autógrafo al del Mercedes, mi héroe. y hasta la mujer, que ni siquiera hizo un gesto de preocupación. Todo esto, decir que el Mercedes ni siquiera se abolló. Solo unos rasguños de la inexplicable pintura esa del otro. Vamos, ni comparación con lo que le hizo al del 206. Ahí está, con dos cojones. Ah, un consejo, chavales. Cuidadín con los cincuentones. Como decía un cubanito, no nacieron viejos. ¡Hasta la próxima, tíos! ¡Chao! Bueno, pues la cosa está clara. Cuidadito, cuidadito. Bueno, Teddy, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Ay, qué bueno, qué bueno. Pues yo aquí, mira, te lo voy a decir. Te lo voy a decir muy claro, con lágrimas en los ojos. Sí. Pero de reírme, ¿eh? Otra cosa. Solo, de, solo de imaginarme el careto, porque hay que decirlo así. El careto del tipo, al ver que el otro le mete con el coche, tiene que ser algo impresionante, vamos. Pues imagínate, claro. Sí, sí, yo pagaría por ver un espectáculo como ese, ¿eh? Sí, yo también. Te lo digo en serio. Qué bueno, ha sido fantástico. Bueno, la risa es que nos trae unas cosas, macho, que es que... Sí, es que este chaval, no sé dónde lo hemos sacado, ¿verdad? No, no, yo tampoco sé. Tú sabrás de qué hueco de ti mismo lo has sacado. No lo sabemos, pero bueno, por ahí está perdido. Bueno, Teddy, ¿qué tal están las cosas por ahí? Cuéntanos, cuéntanos. Pues por aquí ya, como de costumbre, ya han vuelto a la normalidad. Ajá. O sea, la lluvia, el frío, estas cosas, ¿no? Sí, que tiene Múnich. Que tiene Múnich, sí. Múnich o München, ¿no? Como queramos llamarla. O Mónaco, como la llaman los italianos. Ah, sí, sí, la llaman Mónaco los italianos. Sí, bueno. Para los italianos es Mónaco. Ah, qué bueno, qué curioso. Me enteré el otro día, por cierto. Bueno, te estás volviendo políglota. Sí, bueno, a ver, si es que aquí es lo que tiene, que como hablas en muchos idiomas, muchas veces, porque sobre todo con los compañeros de cursos. Ajá, sí, claro, pero, eso me imagino que tienes ahí una mezcla tremenda, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, es lo bonito también, ¿no? La mezcla de culturas y de lenguajes y todas estas cosas. Bueno, y bueno, por aquí, la verdad es que quedé en contarte la noche de Halloween. Ah, sí, sí, sí, es verdad. Pero la verdad es que la noche de Halloween la semana pasada tuvimos un apagón en el programa, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pero esta noche brillamos con la luna, que está la luna llena, pero preciosa. A ver, cuéntanos qué pasó esa noche de Halloween. Pues la verdad es que, mira, no pasó absolutamente nada, porque no estuvimos en casa de una amiga nuestra y de ahí no salimos. Bueno, tengo que reconocer que salí, pero iba bastante mal. Sí, sí, sí. Y no, o sea, te refieres a que te sentara mal la comida. No, no, no, realmente no. Es que pues bebimos de todo un poco y claro, es lo que pasa. Es lo que suele ocurrir. Pero bueno, la verdad es que sí, sí, yo creo que fue muy oscura, sí. Sí, no, sí, pero que no nos puedes contar mucho de la noche de Halloween. No, lo que sí que voy a contar es que este fin de semana sí vamos a ir a una iglesia, aquí en la Frauenkirche, que es la más famosa de Múnich. Sí. Y vamos a ver un concierto de órgano. Un concierto de órgano. De órgano de estos increíbles, de estos que hay en las iglesias. Sí. Y la verdad es que tengo muchas ganas porque siempre he tenido curiosidad y bueno, pues... Hombre, en ese tipo de iglesias la sonoridad es impresionante. Claro, es tiene que ser alucinante. Yo he tenido la suerte de oír dos o tres conciertos en la Catedral de León. Y sobre todo de uno de ellos me acuerdo perfectamente porque entraba el sol por el rosetón de la entrada principal mientras estaba tocando el órgano y eso era algo... Era como... No sé, en ese momento me sentía hasta bueno. ¿Sí? Bueno. Sí. No duró mucho, pero bueno. Como una regresión a la inocencia. Sí, algo así. Me sentía hasta bueno durante un cierto tiempo mientras entraba el sol por el rosetón aquel y sonaban aquellas notas. Pero vamos, se pasó rápido, ¿eh? Ya, ya. Porque bueno, la Catedral aquí de León... esta iglesia, no sé, la verdad es que es una iglesia bastante... es bastante distinta a las demás. Ajá, ¿por qué? Bueno, pues tiene una historia la iglesia. Yo creo que, no sé si la he contado. No lo sé, pero cuéntanosla. Pero bueno, esta iglesia, dicen que el arquitecto hizo un pacto con el diablo. Ajá. Para construirla en el menor tiempo posible. Eso es un Halloween, ¿sí? Sí, es un Halloween. Sí, claro. Sí. ¿Y? Y entonces, pues el diablo, bueno... Él hizo un pacto y el diablo se pasó por allí, lógicamente, y le dijo, bueno, ¿y por qué le voy a ayudar yo a construir esta iglesia? Dice, porque es una iglesia que no tiene luz. Entonces, claro, al diablo le pareció estupendamente. Ajá. Dijo, una iglesia, fíjate que sin luz, no sé qué, ¿no? No le va a hacer ventanales como todas las iglesias y demás. Ni rosetones ni nada de esto. Nada, exactamente. Entonces, claro, pues él se supone que el diablo le ayudó a construirla y tardó un tiempo récord para aquella época, ¿no? Ajá. Y desde el punto que estaba el diablo, pues lógicamente ahí quedaron y ahí volvió el diablo cuando estaba terminada

neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román. La chilinga desde Argentina. Estamos calentando motores. Dale. Esa risa en la perla, la escucho en el chorrillo. Y de Tepito hasta el Callao y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre. Hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal. Y el que se mete con mi barrio, me cae mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en clave morse y me invitan para allá. La noche me sirve de un sábana. Un camino hecho de estrellas, semáforo la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1. La noche me sirve de sábana. Aquí ya me invita el chus. Estoy un poco nervioso. No sé si me explico. Hace unos 600 años que no me como una rosca. Un tipo completamente normal como yo. ¿Dónde podría echar una cana al aire? ¡Hola! ¡Ay! ¡Ya voy, por Dios! En el Callejón del Hambre comemos de todo. Y acabamos de entrar con esta música en terreno de Jazz y Más. Sí, sí, porque ya sabéis que a estas horas, todos los segundos jueves de cada mes, Monse nos habla de cosas del jazz. Y sin más, aquí la tenemos preparada al otro lado del teléfono. Monse, buenas noches. Hola Alberto, buenas noches a todos. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues muy bien, muy contenta y con muchas ganas de contaros cosas muy interesantes y muy nuevas que acaban de salir dentro del panorama jazzístico. Bueno, pues venga, vamos allá. ¿Por dónde empezamos? Cuéntanos, bueno, pues cuéntanos. Primero empezamos porque estamos en pleno Festival de Jazz de Madrid. Uh-huh. Y bueno, me imagino que todos los amantes de la buena música ya saben que es el festival más importante de toda la comunidad y que dura todo el mes de noviembre. Uh-huh. Y que abarca, pues, aparte de los grandes clubs, abarca pequeñitos clubs, para todo tipo de público, el Teatro Real, vamos, que está metido en todo tipo de escenarios y apto para todo tipo de público y de bolsillos. Ajá. No sé por dónde quieres que empecemos. Por donde tú quieras. Pues casi por lo que ha pasado ya y por lo que luego seguimos por lo que viene. Bien. Pues han pasado gente tan importante como la vocalista Diane Reeves. Ajá. Que estuvo en el Teatro Real. Que por cierto, estuve escuchando el concierto en directo. ¿Y qué te pareció? En Radio 3. Absolutamente genial. Bueno, pues increíble, fantástico. Sí, pues imagínate que si eso es escucharlo en directo, verlo es todavía más sorprendente. Porque uh-huh. Diane Reeves es de esas vocalistas que tiene tal nivelazo de voz que yo en todos los conciertos que le he visto, y he visto unos cuantos, nunca le he visto subir el micrófono a la boca. Ajá. Está siempre con él prácticamente a la altura de la cadera y ese es el chorro de voz que tiene, o sea que imagínate. Bueno, increíble, increíble. Yo de verdad que me quedé asombrado, sobre todo la parte final en la que terminó enganchando con el patapata de Miriam Makeba, sí, haciéndole un homenaje. Bueno, eso fue... Pobrecita, sí. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, venga, seguimos para adelante. Bueno, tuvimos también a Chucho Valdés y a Bebo Valdés, padre e hijo, wow, en un duelo de pianos. Wow. Alucinante, ¿lo escuchaste? ¿Estuviste viéndolo? No, ojalá, no pude. No ¿sabes pude? Que de esto también ha salido un disco. Ah, bien. Para todos los amantes del jazz, que sepan que se puede encontrar en las tiendas jazz, por supuesto en la nuestra también, en jazzymas.com, uh-huh, un disco muy interesante de ellos dos juntos. Bien. Tuvimos también el San Juan Evangelista, uh-huh, para un jazz quizá un poquito más intelectual, más para minorías, uh-huh, pero que sigue manteniendo la misma calidad que siempre. Y tuvimos el Centro Cultural de la Villa, que es una música más ecléctica, en donde pudimos ver de todo, desde Iván Lins, uh-huh, Antonio Serrano, la cantante brasileña Joyce, hoy está Perico Sambeat con el pianista catalán, que no recuerdo ahora mismo su nombre. Uh-huh. Bueno, y bueno, pues bastante interesante. Bueno, y luego tenemos Perico Sambeat, que esta noche va a estar luego en el Johnny. Sí, para justamente él va, me imagino que será después del concierto. Sí. Que es Luis Vidal, es el pianista. Y Dave Douglas está con ellos también. Me imagino que será después del concierto que dan en el Centro Cultural de la Villa que se acercará al Johnny un poco. Creo que es un homenaje por el cierre del Boogie, ¿no? Sí, es una reivindicación. Ajá. Bueno, pues, y para mí, sobre todo, lo que os quería contar, ¿sí?, que me parece muy, muy interesante y muy positivo, es que aunque unos clubs cierran, desgraciadamente, otros también abren en la Comunidad de Madrid. Antes de que nos lo cuentes eso, que va a ser realmente interesante, hay una cosa que quiero comentarte, porque he recibido un correo de Valentín Iturat, ese fantástico batería, que dice una cosa muy curiosa. Dice, personalmente, por lo del boguillazo, os rogaría el máximo apoyo, aunque sea moral, a ver quién tiene los huevos de abrir nuevos clubs de jazz con los tiempos que corren. El con los tiempos que corren en mayúsculas. Ajá. Bueno, pues cuéntanos, creo que hay alguien que lo ha hecho. Pues efectivamente, esta es una iniciativa privada, se llama Le Swing Jazz Club. ¿Qué es Le Swing Jazz Club? Pues en el fondo Le Swing Jazz Club es una asociación creada por y para amantes del jazz. Ajá. ¿Qué significa esto? Se ha creado una asociación, por supuesto, iniciativa privada absoluta, en el que se ha decidido reivindicar el jazz a todos los niveles. ¿Cómo? Primero, con la creación de un club que está en la calle Doctor Cortezo, en el número 17, en un piso. ¿En un piso? En un segundo, sí. Ajá. Es un club privado en el que solo puedes entrar si eres socio o si vas acompañado por un socio. Por un socio. O sea, un club al estilo inglés. Exactamente. Musicalmente, el club se centra en la figura del pinchadiscos. Tienen un pequeño escenario donde hacen conciertos mensuales, pero sobre todo se centra, lo que como te comentaba, en la figura del pinchadiscos, de gente pinchando jazz. Ah, qué bueno. Yo te puedo decir que, por ejemplo, he estado hace un par de semanas y había un concierto en directo de Bobby Martínez con Pepe Rivero. Y en estos días hay un concierto también del guitarrista Jonathan Kreisberg. ¿Cómo puedes hacerte socio de este club? Bueno, ellos tienen una página web que se llama leswingjazzclub.es, donde ellos ahí un poco te explican cómo hacerte socio, pagando una pequeña cuota, qué tipo de requisitos. Bueno, imagino que pues tendrá unos estatutos internos que tendrá pues todo el mundo más o menos que aceptar. Nunca te dan información en la puerta. Ya. Siempre dentro del club. Aparte del local, ¿qué más tienen? Pues tienen una revista. Es una revista que se va a hacer, porque el club lleva muy poquito tiempo, se ha abierto en el mes de julio. Es una revista que se va a hacer, se va a repartir mensualmente. Y en ella, pues un poco se informa de las entrevistas, recomendaciones discográficas, en las que nosotros como tienda, por ejemplo, ya sin más vamos a participar, vamos a hacer una selección mensual de los top 10 de discos de jazz, también va a haber selecciones musicales de los DJs que actúan en el club, álbumes con fotos. La verdad es que es una historia interesantísima. Suena interesantísima. Pero yo quería hacerte una pregunta, ya que has estado allí. Los disc jockeys que pinchan, o los pinchadiscos, como tú dices, que me gusta más que disc jockey, pinchan jazz, ¿de qué estilo y de qué manera? Es decir, ¿mezclando, están metiendo jazz soul, van por el camino más tradicional, o cómo funciona? No hay etiquetas. Cada digi puede pinchar aquello que le apetezca en el momento que le apetezca. Tienes de todo. Yo, por ejemplo, voy a pinchar el día 22. Ah, muy bien. Eso es bueno saberlo. Sí. El día 22. Bien, bien. Y yo pincho jazz. Bien. Pincho jazz tradicional, bebop, hard bop, un poco ese tipo de jazz. Pero hay quien pincha jazz dance, hay quien pincha jazz soul, hay quien lo mezcla con funky. Bueno. También un poco depende del horario. Del horario. Se pincha de 12 de la noche a 4 de la mañana. Ajá. Aparte también de la revista, tienen otra cosa muy interesante, una web. Y en esta web mantienen informados a todos los socios de la programación. Sí, que era, repetimos, Le Swing Jazz Club. Sí, leswingjazzclub.es. Ah, punto es. Punto es. Muy bien, muy bien. Y tienen también un blog. Ajá. Donde los socios pueden comunicarse entre ellos, donde pueden pues comentarse todo lo que quieran, donde se pueden descargar las sesiones también de los pinchadiscos. ¡Oh, qué maravilla! La verdad es que la idea es maravillosa. Magnífico. Bueno, pues hay que aplaudir a la gente que haya tenido esta iniciativa en estos tiempos en los que parece que es dificilísimo tener algo así. Me parece una idea fantástica y encantadora. Y desde aquí le vamos a apoyar, le vamos a dar difusión, desde luego. Muchas gracias. Y seguro. Y más... la verdad es que la idea es estupenda, estupendísima. Yo espero que funcione. Sí, sí. Tiene la ventaja, además, de que está hecho por gente que realmente ama la música y ama el jazz. Y además, bueno, pues, el club, lo que sí que también está abierto es a las necesidades de cada socio. Sí. Si hay alguien que le apetece hacer un foro de algo o hacer una exposición de fotos. Yo solo espero, Monse, que no haya vecinos alrededor. No te preocupes. Con oscuras intenciones como los del Buoggy. Como para que no pasen cosas como el que les ha pasado. Al final la verdad es que yo no sabía exactamente cuáles eran las razones por las que se había cerrado el Buoggy. Sí. Ha sido por denuncia de vecinos. Sí, bueno, las razones no las vamos a decir en público, porque son un tanto oscuras, pero ahí estarán. Espero que la gente del Buoggy las haya aireado, que es lo importante. Sí, la verdad es que... Y para terminar, lo que nos estás contando, que me parece maravilloso, vamos a poner algo que se grabó en el Buoggy, por la Bob Sands Big Band. Sí, que además creo que la Bob Sands Big Band era una Big Band que estaba prácticamente ya... Radicada. De manera oficial, radicada allí en el club, ¿no? Sí, sí, así es. Y que espero que siga siendo, y si no en el mismo local, en otro, y que podamos seguir viéndola. Bueno, Monse, pues muchísimas gracias por lo que nos has contado. Muchísimas gracias a vosotros. Pinchar la web merece la pena, www.leswingjazzclub.es, porque la verdad es que me parece una iniciativa que todos los que amamos la música deberíamos apoyarla. Desde luego. ¿Vale? Muchísimas gracias. Oye, Alberto, un beso para ti. Un beso para ti. Chao. Y hasta luego. Chao, nos vemos. Y mientras escuchamos a la Bob Sands Big Band, os recuerdo que esta noche, en el San Juan Evangelista, tenéis un grandioso concierto con Jorge Pardo, Perico Sambeat y muchísimos más, y el grupo Fractal como base de la Jam Session, homenajeando y intentando que el Buoggy Jazz vuelva a abrirse en el mismo local o en cualquier otro. No os lo perdáis, está hasta la 1 de la madrugada o más, con lo cual todavía podéis salir corriendo y llegar a ver cosas increíbles allí.